Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches. Depende de la hora que nos estén viendo aquí en los medios de repetición, aquí nos están viendo en vivo. Buenas noches. Qué bueno que están aquí con nosotros acompañándonos en este subprograma de Noticias con el Bote de este miércoles 29 de abril de 2015. A todos les doy la más cordial bienvenida y vamos a iniciar nuestro programa de hoy. Me dio aviso Jonathan Pérez, que participa los miércoles, que no iba a poder llevarse a cabo su participación de esta noche. Lo esperamos para el próximo miércoles. Mientras tanto, yo me voy a aventar un noticiero tal vez un poco rápido, porque también comento de que he estado malo desde el lunes, pero he podido aún así seguir presentando los programas. A ver cómo, si de plano sigue persistiendo el malestar que tengo, pues a lo mejor es probable que entonces a partir de mañana y el viernes no se lleven a cabo noticieros hasta el lunes, pero eso yo ya se los estaré avisando a todos los que nos ven y nos escuchan. De nuevo les reitero la bienvenida, no sin antes invitarlos a que se hagan un botebut. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues precisamente apoyar y contribuir en la difusión, en compartir estos programas de noticias, en compartir el tiradero del bote en los contactos de email, Twitter y Facebook. Para mayor información de qué se trata esta campaña de Hazte un botebut, ahí en www.tiraderodelbote.com van a encontrar la pestaña de Hazte un botebut. Le dan clic allí y pues van a poder leer de qué se trata, al igual que si deseas apoyar este proyecto, pues ahí mismo está también una pestaña que dice Te sumas a apoyarme, donde podrás ver y leer cómo hacerlo. Dichas ya todo lo anterior, gracias y bienvenidos. Quiero comenzar por de que me han seguido llegando reclamos a raíz de, pues, de Carmen Aristegui, pues siguen llegando también, ¿no? Pero ahorita me interesa más tratar uno de los reclamos que me hicieron llegar por mi posición de que es absurdo esta campaña propuesta por Noroña, por Javier Corral, secundada por Carmen Aristegui y también por Jorge Ramos y por quién sabe cuántos, o sea, y que yo insisto en que es algo absurdo. Pues ahora sí que me hicieron llegar pues la petición de que viera un video en el de una doctora que desde mi punto de vista parece ser que ha de ser doctora en derecho, ¿sí? Da a conocer las causales constitucionales por las cuales procede precisamente la renuncia de Peña Nieto a la presidencia. Y aquí lo que yo quiero precisar es que se sigue cayendo en aquello, gente de la audiencia de este noticiero, pues siguen cayendo en aquello de que oyen pero no escuchan. Oyen lo que digo en ese programa pero no escuchan. Yo en ningún momento he dicho que no haya razones. De hecho, si nos ponemos muy estrictos, cada que los presidentes comienzan sus gestiones, pues hablan de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución o respetar y hacer respetar la Constitución. Ese es el tipo de lo típico que hace cualquier funcionario público, incluido el presidente. Desde el momento en el que se plantean situaciones como respetar, cumplir o hacer valer la Constitución y cuando ya están en el transcurso de su función, de su función como presidentes, lo que manejan es reformar la Constitución. Desde mi punto de vista, lo dejo muy en claro, así fuera, que no es el caso de México, así fuera para bien o fuera para mal, que es el caso de México, de todos modos, desde ese momento, ya se está, desde mi punto de vista, ya se está traicionando la protesta que está realizando, ¿sí? Tanto el presidente como diputados, como lo que quieran. Eso de agarrar y jurar, respetar, de protestar, hacer valer y valer, la Constitución, no, respetar la Constitución, cumplir y hacer cumplir la Constitución, y respetarla, todo eso que dicen a la hora de tomar protesta. Cuando realizan cambios a la Constitución, que es lo primero que en esencia se promete hacer valer, se promete respetar a la hora de precisamente tomar protesta de un cargo público, y lo que hacen es cambiarla. Desde ese momento, para mí, ya se está traicionando la protesta que se hizo. Y por ende, a la traición que se está haciendo a la nación. Y esto en cualquier país donde ustedes gusten y manden, y tratándose del presidente que ustedes quieren. En el caso ya particular de México, si a esto le sumamos los hechos graves, gravísimos, ¿no? De corrupción, como el caso que se plantea de la Casa Blanca, de las casas, ¿no? De las casas de lujo, ¿no? De diversos funcionarios. El dar atole con el dedo a los mexicanos, seguir engañando a los mexicanos. ¿Cómo es posible que primero se diga que con las reformas, que con las deformas estructurales que aprobaron primero, antes de aprobarlas, se decía que con esas deformas estructurales se iba a detonar el crecimiento y la generación de empleos? Y ya una vez aprobadas, ahora nos salgan a decir, como lo hace el cuatito Luis Videgaray, nos salgan a decir que debemos acostumbrarnos a la nueva realidad, no ajustarnos a la nueva realidad. O sea, por favor, o sea, es increíble, ¿no? Yo sé que la culpa se la van a echar al entorno internacional y lo que gusten y manden, ¿no? Pero el hecho concreto es que se dijo una cosa y ahora ya salen con otra. ¿Y por qué salen con otra? Porque es un hecho, al menos eso es lo que a mí me da la impresión, de que es un hecho que las deformas estructurales que aprobaron en realidad no van a servir para lo que prometieron, que es la detonación del crecimiento y del empleo. ¿Sí? Entonces, nada más por eso, nada más por eso es obvio que esa gente no debería de seguir en sus cargos. En pocas palabras, yo estoy consciente de lo que está pasando en mi país y por qué razón no deberían de estar, no solamente Peña Nieto, sino sus cuates en los cargos que ocupan. Pero aquí el problema es que al margen de lo que la Constitución está planteando, más bien, la misma Constitución está planteando algo muy interesante, que dice en todos los casos, y que también revela esa doctora que me aconsejaron que viera, ¿sí? Una doctora que les digo va a ser en derecho. Fíjense bien, si se comprueba, la renuncia del presidente, si se comprueba hechos de... Y aquí es donde vale la pena retomar lo que yo vengo planteando desde cuándo. Para el Estado de Derecho a modo construido por el PRI y el PAN, que es un Estado de Derecho para proteger a los cuates, que es lo que he venido yo manejando desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, para que se demuestre que hay un hecho, un acto de corrupción entre un funcionario público y lo que se necesita es un documento firmado por el funcionario público demostrando la corrupción. Esa es la única forma. Si no aparece la firma de Peña Nieto, bajo el Estado de Derecho a modo construido por el PRI-PAN que tenemos, nunca va a haber manera de comprobar. Nunca va a haber una manera de comprobar hechos de corrupción. Al margen de lo que haya sacado Carmen Aristegui y de lo que se haya hablado de las casas blancas, al margen de eso, ¿sí? Una cosa es la verdad que todos vemos, ¿sí? Que percibimos, y otra cosa es la verdad jurídica. Y la verdad jurídica depende del Estado de Derecho, y como en el caso mexicano el Estado de Derecho es a modo, entonces está acá prácticamente en chino que se pueda encontrar un documento firmado por Enrique Peña Nieto avalando una situación de corrupción, que es lo que serviría bajo este Estado de Derecho a modo para poder comprobar un hecho grave. ¿Sí me explico? Yo sé que muchos no me lo van a, des, van a, van a pensar que no sé lo que estoy planteando, pero un caso vino a demostrarse hoy. ¿Sí? Ya había hablado yo de este caso desde en su momento, Pero el caso del hijo del exgobernador Fausto Vallejo, este Rodrigo Vallejo, deja en claro lo que les estoy diciendo. Porque si además del Estado de Derecho a modo, le sumamos autoridades que cuando se trata de los cuates no se ponen los delitos como debieran ser, pues ¿cuándo se va a poder comprobar un hecho grave de un funcionario, exfuncionario, sus familiares o lo que ustedes quieran? ¿Cuándo? Mire, fíjense esto. Negaron amparo al hijo del exgobernador Fausto Vallejo. La magistrada federal Erlinda Velasco Villavicencio negó este miércoles un amparo a Rodrigo Vallejo, hijo de Fausto Vallejo, el exgobernador de Michoacán, por lo que deberá continuar sujeto a proceso penal por el delito de encubrimiento. Hemos de recordar que pudo salir bajo fianza, una fianza de por ahí 7,000 pesos, pudo salir bajo fianza de la cárcel este señor, ¿sí? Pudo salir porque precisamente le pusieron en el delito de encubrimiento. No obstante de que el señor sale en videos con la tuta, la PGR no fue para consignarlo por vínculos con la delincuencia organizada. Fíjese cómo ahí no lo consignó por eso, sino la PGR lo consignó por el delito de encubrimiento, que alcanza fianza, que ya no es grave, que ya es otra cosa. ¿Sí? Por eso es importante este borlote. Este asunto es importante. ¿Por qué? Porque el delito ya es menor. Suponiendo que ya para taparle el ojo al macho y para no decir que quede en la impunidad, de veras fuera consignado este señor por ese delito de encubrimiento, pues va a ser como es un delito pequeño, pues va a ser una sanción pequeña. ¿Qué hubiera pasado si la PGR le hubiera fincado el delito del vínculo con la delincuencia organizada? ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado? ¿Sí? Pues simple y sencillamente de barato no hubiera podido salir con la fianza y menos con la irrisoria fianza que pagó. ¿Sí? Esto del hijo del exgobernador Fausto Vallejo se suma a todo lo demás, ¿no? A la acusación que deberían de haberle hecho a Andrés Granier por el desfalco a Tabasco y que le hicieron otras acusaciones, al igual que al Bastel Gordillo, que deberían de haber sido las acusaciones unas y le pusieron otra. De esas que son difíciles de probar. Ya hablamos también del asunto ayer de la esposa de Abarca. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes creen? Y esa es la pregunta que yo hago aquí a los que me reclaman tanto, que dicho sea de paso, si así como me pican a mí, picaran a esos que proponen este tipo de campañas absurdas, otro gallo nos cantara, ¿eh? ¿Sí? Otro gallo nos cantara, dicho sea de paso. Pero bueno, yo nomás hago la pregunta concreta. ¿Ustedes creen de veras que con el Estado de Derecho a modo que se vive, con las autoridades en materia de justicia, de impartición de justicia que hay en este país, que se tienen aquí, que tenemos en este país, va a poder algún día comprobarse hechos graves a Peña Nieto para que renuncie? Si en buena onda, con esto que les acabo yo de argumentar, que no lo estoy inventando, ¿eh? Esto, por ejemplo, que les leí de Fausto Vallejo salió hoy, porque de hecho sacaron otros videos hoy en la mañana, también del asunto de Fausto Vallejo, de Rodrigo Vallejo, etcétera, ¿no? ¿Sí? Yo esto no me lo estoy inventando, allí está en los medios. Este fragmento que les leí de nota es de una nota de La Jornada, y está claramente diciendo, el proceso que sigue este señor es por encubrimiento. Miren este párrafo que dice, al hijo del exgobernador de Michoacán se le acusó de encubrimiento luego de que se hiciera público un video en el que aparece reunido con Servando Gómez Martínez Latuta, ex líder de la agrupación criminal Los Caballeros Templarios. ¿Eh? ¿Qué les dije yo? Fíjense, el día pasado su juez federal concedió la libertad condicional bajo caución a Rodrigo Vallejo mediante un amparo que echó abajo la resolución judicial de primera instancia que lo consideraba persona de alta peligrosidad. Pues es que desde el momento en el que se le está cambiando que se le pone un delito bajo, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si se le hubiera acusado de, por ejemplo, de vínculos con la delincuencia organizada o de asociación delictuosa? A otra cosa hubiera sido. Sin embargo, la PGR lo que hizo fue acusarlo así como rogándole a Dios que el señor quede libre. Y entonces ahí es donde yo reafirmo lo que estoy comentando. Y concluyo con lo que les había dicho hace un momento. En buena onda lo digo. En buena onda se los digo. ¿Sí? No porque no me guste, porque para eso, yo cuando veo de lo que me están comentando situaciones que me parecen interesantes, incluso para comentar y complementar aquí, ya ven, eso hago. Ayer me dijeron, observa este video, sí lo vi, y una doctora que explica las causales constitucionales, el único detalle es que bajo el Estado de Derecho a modo, ¿cómo se van a poder comprobar esas causas constitucionales para que Peña Nieto renuncie? O sea, debe que entenderse muy bien que lo que necesitamos nosotros es una patria nueva. O sea, lo que necesitamos, un país nuevo. Sí. Pero ese país nuevo lo tenemos que construir con organización, conciencia, información, de manera pacífica e inteligente, lo tenemos que construir desde abajo. ¿Sí? Debemos de partir de manera práctica, debemos de partir de cómo se fueron dando las cosas. Porque el Estado de Derecho a modo se fue construyendo. La Constitución emana unas leyes. De allí empezaron que las reformas y que le empezaron a mover aquí y acá, el desde aquel tiempo el PRI, que es el que más tiempo lleva gobernando, y ya luego el PRI y el PAN juntos empezaron a encargarse, haciendo sus mayorías legislativas, se encargaron de construir, de deformar, en pocas palabras, de deformar los muchísimos derechos que nos garantizaba la Constitución, los deformó para convertir a México en un país en el que esté por encima de los derechos de los mexicanos, estén los business, estén las inversiones, esté el gran capital, esté la multiplicación de fortunas y llenadero de unos cuantos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la manera de revertir esto? Pues que se cambie el Estado de Derecho a modo. Pero el Estado de Derecho a modo no se va a cambiar si la gente sigue necia, ¿sí? Si la gente sigue necia en promover campañas absurdas que no van a llevar a nada, por lo que acabo yo de explicar, cuando se va a comprobar algo así. Entonces es absurdo. En vez de promover campañas como esas, lo que debería de promover esa gente es el voto inteligente en contra del partido del presidente, mínimamente. Mínimamente eso es lo que se debería de pedir. Dice aquí Camon 2, dice, ¿entonces se necesita una constitución nueva? ¡No! Se necesita restaurar, ¿sí? Todo lo que le fueron cambiando y que ha sido nocivo para el pueblo. Todos esos derechos que fueron cambiados, ¿sí? Que fueron disminuidos, que fueron mermados, que fueron hechos a un lado, ¿sí? Restaurarlos. ¿Cómo se puede restaurar eso, mi buen Calmo 2? ¿Cómo se puede restaurar? Pues que llegue gente correcta, gente que de veras ame a su pueblo, gente que de veras ame a la nación. Y no gente que nomás ame el dinero, que nomás quiera llegar allí, porque allí están las influencias, los negocios, la multiplicación de fortunas, el que en un lapso de 3 o 6 años ya se enriquecen como nunca. Y eso es lo que aspiran llegar. Claro, diciéndole a la gente que quieren llegar para servirle, porque ese es el atole con el dedo por el cual muchos siguen votando por ellos. El día que llegue gente correcta, se tomarán las decisiones correctas en una nación. Ese es el camino, ¿sí? Ese es el camino de todo este asunto. ¿Por qué? Si la Constitución lo garantizaba derechos, que ahora ya no, que ahora como han sido modificados, ya no se garantiza igual, pues ¿por qué no restaurarla? ¿Así? Dice aquí Luis Gerardo González, dice, se necesita un cambio de paradigma. Un cambio, no solo vete de paradigma. Se necesita un cambio integral desde la forma de pensar de todos y cada uno de los mexicanos. Una de las cosas que necesitamos cambiar con urgencia es lo que no ha cambiado México desde el tiempo de los aztecas. Que sigue cambiando el oro por espejitos. Aquí en México, la gente sigue cambiando un proyecto alternativo de nación viable para transformar al país, lo ha cambiado por el que se ve más guapo en la tele. ¿En serio? Lo ha cambiado por lo que los spots televisivos dicen que es lo que conviene. Y por eso la gente ha preferido aquello que a la larga nos ha engañado, ¿sí? Antes que el verdadero proyecto de nación. Ese es el tema, señores. ¿Sí? Esas son las cosas que debemos de cambiar nosotros primero como sociedad. Porque ya vieron, mientras no se dé ese cambio en la mentalidad de los mexicanos, de todos y cada uno de los mexicanos, protestas seguirán, algunos seguirán manifestándose como lo siguen haciendo, varios ya, por cierto, y muchos, diría yo, pero como no, como la mayoría de la población no le importa, a la mayoría de la población le importa más, pues por ejemplo, la pelea esta que va a haber de Mayweather y Pacquiao, ahorita están más interesados en eso, ¿eh? Que en las palabras tan serias de lo que dijo Luis Videgaray, ¿no? De que ya tenemos... Pues tenemos que ajustarnos a la nueva realidad. O sea, por favor. ¿Sí? Dice Bote, eso sí, dice una sociedad distinta es lo primordial. Es que lo primordial es lo que de veras hace los cambios. Cuando una sociedad distinta precisamente hace labor inteligente para lograr los cambios. ¿Sí? Todos queremos cambios, sí, pero nadie quiere cambiar. Así. Yo les puedo asegurar. Porque no puedo, no tengo pruebas para probarlo así. No tengo pruebas de eso. Pero yo les puedo asegurar que muchísimos de los que desean cambio tienen la actitud típica de los mexicanos de, pues, a ver, aquí me friego, ¿no? ¿Sí? Muchos que hablan de que haya cambio, les aseguro que si encuentran alguna herramienta del compañero de trabajo, pues presta, ya chingué. Perdonen la expresión, ¿no? Si ven que a una señora se le cayó el monedero, pues así bajita la mano, recojo el monedero y ahí nos vemos. Pero quieren cambio. No, señores, los cambios tienen que venir acompañados. Y tienen que venir acompañados con el deseo de cambiar también nosotros. ¿Qué es lo que tengo yo mal? ¿Qué es lo que yo tengo de malo? Y sobre eso comenzar. Porque todos tenemos, no voy a decir que algo, tenemos de malo. No voy a decir algo de malo, tenemos de malo, ¿sí? La diferencia es quien lo reconoce y comienza de veras, digámonos, por algo nuevo y distinto, y quien simplemente dice, pues yo sí quiero cambio para beneficiarme, ¿no? Pues yo quiero cambio, pues sí, pero pues ¿qué estás dispuesto a hacer por cambiar? Pues por lo menos cambia el quedarte nomás sentado viendo el fútbol, porque ni siquiera te voy a decir que no veas el fútbol, ¿no? Pero no te quedes sentado todo el tiempo viendo fútbol, mejor agarra y aprovecha en tus ratos que estás con tus familiares, pues coméntales de lo que pasa en el país, de lo que hablamos aquí en estos noticieros, ¿no? Así de sencillo, ¿sí? Eso es lo que necesitamos. Porque es lo que les vuelvo yo a repetir, Andrés Manuel López Obrador dice, no, pues con la participación ciudadana, pues sí, pero dile a la ciudadanía cómo participar, ¿sí? No te esperances a que un candidato venga y te diga las cosas o toque tu puerta, ¿no? ¿Sabes qué? Pues corre la voz de lo que ves, de lo que te percatas que está mal, adelante. De lo que es distinto, corre la voz, compártelo. Así de sencillo. Y yo vuelvo a reiterar, ustedes en buena onda. No porque no me guste, lo reitero, para que no vayan a decir, ay, que no le gusta que lo critique. No, sí, yo las críticas bienvenidas, ¿sí? Y trato de responder a las que me parecen importantes y ejemplo para poder hablar aquí, como lo estoy haciendo con esa que me mandaron, ¿sí? Pero reitero, si así como les gusta picarme a mí, picaran a los que hacen esas propuestas, ¿eh? A los que salen a pedir ese tipo de cosas. Miren, yo ahorita en este momento, y desde aquella vez que lo critiqué, bueno, hasta en vez de decirles que es absurdo, hubiera yo, los hubiera invitado a esa campaña de que se vaya Peña Nieto, a esa campaña que propuso Javier Corral y Fernández Noroña y todo esto, y este Agustín Guerrero, y que apoya a Carmen Aristegui y todo eso, yo los hubiera invitado y yo la estaría apoyando, ¿eh? Si tan solo dentro de esa campaña, por lo menos, se hubiera pedido el voto en contra del PRI. Entonces, sí, para mí, eso sí tiene validez. ¿Eh? Pero eso de que, pues tú vota por el partido que tú quieras, y ya nomás le pones una boletita que diga que Peña Nieto se vaya, ¿qué es eso? Eso es absurdo. me lo diga, me digan lo que me digan, no me va a quitar a mí esa idea. ¿Sí? Porque lo que le quitaba lo absurdo es lo que les estoy diciendo ahorita. Una invitación a, de mínimo a votar en contra del partido del presidente. Pero bueno, así no fue y de ahí es de donde yo sostengo mi posicionamiento. ¿Sí? Bueno, mando saludos al buen Luis Gerardo González, que está aquí con nosotros. A Citizen Big, que también aquí nos está acompañando. ¿Quién más tenemos? A, bueno, ya había hablado a Decanmo 2, que está aquí hablando con nosotros también. Al buen PG Boy, que como siempre nos acompaña. Sale pues, vamos a dejar allí ese tema, porque además hay otro que de sobra también, que de sobra también demuestra, pues, por qué razón, cómo simple y sencillamente, pues, no se trabaja en el beneficio de la gente, ¿no? Al contrario, se sigue llevando a los grandes males del país, como uno de ellos es el endeudamiento. ¿Sí? Fíjense lo que voy a explicar. Cuando una persona X, por ejemplo, se endeuda, que está mal endeudarse porque el endeudamiento lleva al esclavismo, ya eso ya lo hemos hablado muchas veces. Pero o sea, siquiera con lo que se endeudó o lo utilizó en algo que quería hacer, algún proyecto, alguna cosa. O lo utilizó para irse a divertir. ¿Sí? Lo utilizó para ponerse unas guarapetas y lo que ustedes quieren. Metió la pata al endeudarse, ok, pero lo disfrutó siquiera a su modo, ¿no? Porque hay gente que de veras, eso de tirar dinero en alcohol lo ve como un disfrute, ¿no? Pero yo, a mí se me hace una tontería, ¿no? Como el tirar dinero en cualquier vicio, o sea, dicho con todo respeto. Pero hay quienes sí lo hacen, pues perfecto, pero al menos lo están disfrutando. Imagínense lo serio que es estar endeudado y resulta ser que el producto de ese endeudamiento nomás terminó en el enriquecimiento de unos cuantos. Porque eso es lo que sucede en este país. Unos cuantos funcionarios, cuates de funcionarios, los políticos, etc. En ellos, en ese enriquecimiento queda el asunto y en el de los cuates a los que de veras sirven, ¿no? Porque imagínense qué feo es que ahorita, por ejemplo, datos como el de Semáforo Económico nos indiquen que cada mexicano debe 563 mil pesos, o sea, medio millón de pesos que ni siquiera hemos visto en nuestra vida jamás, ¿sí? Que la mayoría de la población no hemos visto ni siquiera ese dinero en el transcurso de toda nuestra vida. Resulta ser que lo debemos. Bueno, y si lo debo yo como ciudadano, pues ¿dónde está el beneficio que obtuve para deber eso? ¿Dónde está? Estos son los datos que de veras la gente debe tener en la mente a la hora de emitir su voto, a la hora de decidir por quién votar. ¿Sí? Esto. Y no si está guapo en la tele. Y no si salió diciendo una tarugada, ay, mira qué tarugo es ese cuate, ¿no? No, esas cosas no hay que tenerlas en la mente, eso es basura, y lo digo con todo respeto, ¿sí? Yo sé que muchos dicen, oh, no, pues, si el presidente mete la pata, ¿cómo crees que eso no debe de estar en la mente de los mexicanos? Perdón. Si pueden tener en la mente la metida de pata que dio y que pasó en televisión, y esto que les estoy leyendo ahorita, qué bueno. Pero si en vez de tener en la mente este asunto tan grave que les estoy leyendo, la prioridad de la mente de los mexicanos es que Peña Nieto no lee libros, que se equivocó al decir los nombres, al catalogar municipios por estado, se equivocó. Perdón, eso está mal. Sí, se los digo en serio, eso está mal. Los mexicanos, si se pueden tener las dos cosas en la mente, está bien. ¿Sí? Si se puede tener en la mente que gracias al PRI y al PAN mayormente, ahora resulta que cada mexicano debemos 563 mil pesos, está muy bien. Si se puede tener eso solito, muy bien. Si se puede tener las dos cosas, pues qué bueno. Pero, si es prioritario en la mente de los mexicanos que Peña Nieto no lee libros o que metió la pata, antes que esto, estamos mal como sociedad, señores. Así de simple y de sencillito se los pongo. Miren, fíjense. Los manejos que ha llevado a cabo el gobierno federal de sus finanzas públicas provocaron que en 2014 la deuda pública federal cerrara con una tasa de crecimiento, fíjense, de 15%. Es decir, pasó de 5.9 a 6.9 billones de pesos. Lo anterior se recaba de acuerdo con semáforo económico del Observatorio México. ¿Cómo vamos? Y se traduce en lo siguiente. Cada mexicano debe 563 mil pesos. ¿Qué les parece? 563 mil pesos. La deuda tuvo un crecimiento de 15%. Pueden ver esta nota ahí en el tiradero del bote también. Es una nota de Revolución 3.0. Ahí hay una tabla, bueno, es una imagen, que precisamente viene de la fuente México, ¿cómo vamos? Con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que no digan, ah, no, eso no lo dicen los resentidos. No, no, no, son datos de la Secretaría de Hacienda. Fíjense cómo fue evolucionando esto de la deuda. Para abril de 2012, estábamos en 434 mil, ¿sí? Así. Que son los miles de pesos que cada mexicano debe por concepto de la deuda pública. Fíjese, para el enero de 2013, 426 mil. O sea, ahí bajó un poquito. Pero fíjense, a partir de febrero de 2013 subió a 445 mil pesos, lo que cada mexicano debe. En marzo de 2013, 453 mil. En abril de 2013, 482 mil. En enero de 2014, 487 mil. En febrero de 2014, 505 mil. En marzo de 2014, 523 mil. En abril de 2014, 563 mil. Así. Y hasta ahí llega la tabla. Falta ver lo que sigue avanzando de este atroz sexenio que nos tocó ya, ¿no? Que nos impusieron. O sea, eso es lo importante. Pero nunca debemos de olvidar por qué nos lo impusieron. Porque los mexicanos siguen sin votar correctamente. ¿Sí? ¿Producto de qué? Pues de que hace falta todo lo que dije yo para que haya el verdadero cambio. Que la sociedad empiece por cambiar, ¿no? Entonces, aquí fíjense estos datos que les estoy mencionando. La deuda ha ido subiendo. ¿Se acuerdan cuando fueron el fraude del 2000? Como uno de los spots decía, votar por el empleo o la deuda. A la mera hora lo que se ha tenido con los gobiernos del PAN y del PRI ha sido deuda y cada vez peores condiciones laborales. Las empresas, curiosamente, las empresas que mejor pagaban y daban prestaciones han sido las que o han sido liquidadas o han entrado en quiebras, etcétera. Qué casualidad, ¿no? Simple está la situación. Estamos aquí hablando. Voy a continuar. Fíjense, la deuda puede que no sea tan alta como otros países desarrollados, donde puede alcanzar instancias superiores incluso del doble de su Producto Interno Bruto. Sin embargo, aquí sale a relucir la velocidad con la que esa deuda crece. Declaraciones de Robert Renhack, economista, apunta que la deuda federal mexicana está llegando a un nivel desafiante y alto para ser una economía emergente. No, pues igual, ¿cómo es posible que en un país con una economía emergente se le dé prioridad a gastarse un avioncito presidencial que en los hechos vale 1.600 millones y pagar por él 7.500? ¿Sí? O sea, son de las cosas que dice uno, no puede ser en un país emergente. No, pues sí, sí puede ser, porque al final de cuentas los costos de todas esas fregaderas, ¿sí? Pues es el pueblo que se los van a sacar a fuerza, con reformas hacendarias, con mayores impuestos, inventándole impuestos, ¿sí? Sacándole el dinero al pueblo a como sea, ¿no? ¿Sí? Ya recordemos esas tácticas de que, ah, ¿sabes qué? Mira, la Profeco piensa en la gente, ¿eh? Para que la gente, para que a la gente le vendan bien pesada la mercancía que compre en los establecimientos comerciales, se hace una verificación de las básculas. Ah, pero que la paguen los de los negocios pequeños. Sí, que sea el de la tienda el que pague la verificación de la báscula. Ah, pero vean con qué buena intención, ¿no? Así como la verificación vehicular, ¿no? Muy preocupados por defender el medio ambiente, eso sí, pero las verificaciones y todo lo tiene que pagar el automovilista, ese que se tiene que fregar. Y fíjense cómo ese ejemplo se extiende, ¿eh? ¿Sí? Fíjense cómo ese ejemplo se extiende. Vemos, por ejemplo, diversas empresas que para que le piden a la gente que para defender el medio ambiente, fíjense esto, ¿eh? Cómo es una cosa que se da como lo estamos viendo, en sistema político y de gobierno, y también se da en la iniciativa privada. Fíjense cómo diversas empresas ofrecen que para defender el medio ambiente, pues que la gente solicite, fíjense, solicite la gente que su recibo de pago de X servicios se lo hagan por internet, ¿sí? Y así se ahorra el papel y por ende se protege al medio ambiente. ¡Qué padre! Eso está muy bonito. Y se oye bonito así nomás a la ligera. Y millones de tarugos así a la ligera se lo tragan. Pero aquí hay que ponerse a pensar una cosa. Fíjense bien, fíjense bien. La persona cuando imprime su recibo, necesita, o sea, su recibo necesita llevarlo al banco para pagar. ¿Sí? Si es de luz, si es de teléfono, si es de lo que ustedes quieran, tiene que llevarlo impreso al banco para pagar. Esto significa que la empresa no manda, no utiliza papel, ya se ahorra por cada incauto que cae en esas disque buenas intenciones, ¿sí? La empresa se ahorra papel. Papel que el que va a gastar es el usuario porque lo tiene que imprimir para ir a pagar. Fíjense cómo en los hechos se utilizó el mismo papel. Fíjense eso. Se utilizó el mismo papel. La diferencia es que primero lo costeaba a la empresa para hacerle llegar los recibos a la gente. Ah, pero ahora invitando a la gente a que le entre para proteger el medio ambiente, ahora la empresa se ahorra el papel y no le descuenta nada al usuario por entrarle a proteger al medio ambiente, no le descuenta nada, ¿eh? Le cobra lo mismo. Quiere decir que simplemente la empresa se ahorra el papel que los usuarios tienen que imprimir para ir a pagar el recibo. Eso para mí, señores, es una tomada de pelo. Y créanme que me ha aventado pleitos, bueno, no pleitos, discusiones fuertes, ¿eh? Cuando yo les digo a las personas eso. Ay, no, ¿cómo eres? ¿Qué no ves que es una buena intención porque el medio ambiente? Le digo, ajá, sí, ¿en qué consiste? Así les digo, ¿en qué consiste? No, pues es que me mandan el recibo así, por correo electrónico, y entonces ya no se utiliza papel y con eso se cortan menos árboles y ayuda al medio ambiente. Ajá, ¿y cómo vas a ir a pagar tu recibo al banco? Obvio, si tienes cuenta bancaria y por ejemplo, puedes mediante internet hacer el pago, bueno, está bien, pero los que no van a tener que imprimir el documento e irse al banco a pagar. ¿Y qué pasó ahí? Sí. Fíjense cómo la idea termina en que los empresarios no gasten papel. Ah, pero pues no le van a decir a la gente, ¿sabes qué? El beneficio es que nosotros no gastemos papel. No, el beneficio es ahorrar para proteger al medio ambiente. Así como dijeron en su momento, empezaron con esto del no circula y de la verificación vehicular, ¿no? Así empezaron igual, a proteger el medio ambiente. ¿Y en qué termina todo? En que ahora es de cajón que todos los automovilistas se tienen que caer con billete a fuerzas, aparte del que pagan por su derecho de circular. En eso es en lo que terminó todo, en tomada de pelo. Por eso, por lo que este programa, por eso, por lo que este noticiero, yo considero que es por eso, por lo que siempre lo ven, poca gente. Porque como dijera Paco Ignacio Taibo II, la verdad no paga, paga la mentira. Y la gente prefiere oír lo que quiere escuchar. Y obviamente no le gusta, no le, la gente no quiere escuchar la amarga realidad. ¿Y cuál es la amarga realidad? Como lo estoy diciendo ahorita, de que sopretexto de algo nos echan el relumbrón así, como los mexicanos cambian el oro por espejitos, ¿sí? Pues por el relumbrón ya se la creen y no se ponen a pensar en que les están viendo la cara de tarugos. ¿Eh? Así de sencillo, ¿no? Bueno. Continúa de volada, dice, dichos incrementos son sumamente notorios, principalmente cuando se traducen a pesos por mexicano. Cuando inició el mandato de Peña Nieto, cada mexicano debía, por concepto de deuda pública federal, 433 mil pesos. Y el día de hoy se deben 120 mil pesos más que esa cantidad. Eso puede traducirse como que, en promedio, cada trimestre desde que llegó desde que Peña Nieto llegó al poder, cada mexicano ha adquirido 14 mil pesos extra de deuda. Sí, con eso también se consideran las deudas de los. Si con eso también se consideran las deudas de los estados, la cantidad sería todavía mayor. Tomando en cuenta datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, el 42.9% de los mexicanos no posee un ingreso laboral que pueda permitirles adquirir la canasta básica con un salario, por lo que la situación de las finanzas, a pesar de que Peña diga otras cosas, es preocupante. Hablando en promedios, de la deuda federal ha tenido tasas de crecimiento de 11.9%, mientras que el PIB en pesos corrientes ha crecido en promedio a solo 4.4%. Fíjense, como tres veces crece más el endeudamiento que la economía de este país, que el Producto Interno Bruto de este país. ¿Se fijan? Esos son los resultados, eso es lo que debemos de tener en la mente a la hora precisamente de ir a votar. ¿Eh? Así de sencillo. Vamos a ver qué comentarios nos ponen acá, porque como les digo que ando medio malo, a lo mejor puedo cortar la transmisión ahorita, de un momento a otro, quiero aguantar lo más que pueda, pero sí, pues quiero platicar con ustedes algunas cosas. A ver, dice aquí Pejeboy, dice, ah, no, ya se brincó. Bote dice, yo no he visto que salga algún gobernante ribombante a decir que carros eléctricos no paguen tenencia y verificación para apoyar al medio ambiente. A ver, que carros eléctricos no paguen tenencia y verificación para apoyar al medio ambiente. Perdón, si el carro híbrido, el que trabaja, que es eléctrico y trabaja con motor solamente cuando se requiere alta potencia, si hasta ese carro híbrido tiene que pagar verificación. Así. Fue del último que estuve viendo también, que también tienen que pagar verificación. ¿Qué les parece? Y yo sé que van a decir, no, pues es que el pretexto es porque cuando utilice el motor el otro. No, pero el otro se utiliza cuando se necesita mucha velocidad, no cuando se maneja aquí bueno, imagínense que normalmente en las zonas urbanas, ¿qué tanto se puede alcanzar de velocidad? ¿No? Así, yo creo que no se llega ni a los 80, bueno, fuera que se pudiera llegar a los 80 de manera constante, ¿no? Por lo regular los tránsitos, solamente se llega así cuando son días festivos o cosas así, ¿no? Pero bueno. No, al final de cuentas, esto, buen dato que dice, ¿no? Que ¿por qué los autos eléctricos no paguen tenencia y verificación para apoyar al medio ambiente? No, porque el pretexto, mi buen Pejeboy, es que precisamente, mediante la idea de proteger el medio ambiente, de lo que se trata es de sacarle la lana a los mexicanos. ¿Sí? Así como eso de los recibos que les digo, a la mera hora, ¿de qué se trata todo? De que esas empresas se ahorren papel. Pero a los mexicanos se lo pintan de que se trata de proteger al medio ambiente. Bueno. No, dice aquí Cristian, dice, muy cierto, Bote, mi mamá no le gusta escuchar noticias porque las cosas andan muy mal. Y cuando le pregunté que por quién iba a votar, me dijo que por el... No sé qué partido sea ese. No sabía, ni sabía yo que estaba allí ese cuate, mi buen Cristian, ni siquiera sabía que estaba allí. ¿Cuál es ese? A ver si me lo puedes escribir, no lo voy a decir al aire, pero a ver si me puedes escribir eso de bien de IPS. No sé qué partido sea. ¿Sí? No sé qué partido sea. Dice Pejeboy, dice, yo creo que los mexicanos andamos debiendo con esas finanzas responsables del PRI, lambiscones, por ahí del millón y medio de pesos. Sí, ya se toma el resto de la deuda, que es completa, porque una cosa es basarse únicamente en la deuda pública general, pero faltan las deudas estatales, faltan diversas cosas, ¿sí? Pero aquí lo importante de señalar es, ¿de veras los mexicanos hemos recibido el beneficio equivalente a los 500... ¿qué? Habrá que ver el dato porque... A los 563 mil pesos que por concepto de deuda debemos, ¿no, verdad? No lo debemos. No hemos recibido eso. Ah, es ese partido. Ah, ok. Ok. Dice, y cuando le dije que votara por AMLO, me dijo que en la tele decían que era el nuevo Hugo Chávez. Bueno, hace falta... Bueno, de veras, solamente el poder mediático es el que se ha encargado de inculcar cosas así, ¿eh? ¿Sí? Decían que era el nuevo Hugo Chávez. Bueno, pues ya que le habías de explicar, pues, a tu mamá, mi buen Cristian García, le habías de explicar cómo allá en Venezuela cuesta centavos el litro de gasolina. Es un país petrolero y allá la gasolina cuesta centavos. ¿Sí? Allá se ha permitido, allá en Venezuela no se ha permitido que extranjeros saquen, Por eso mismo Estados Unidos no soporta al gobierno bolivariano de Venezuela. No lo soporta por eso. Porque no es un gobierno propicio para el beneficio de los cuates, para que los cuates saquen y se multipliquen fortunas a diario. Eso no es Venezuela. Por eso mismo la critican tanto en televisión a sus gobiernos. ¿Sí? Por eso mismo lo critican tanto. Por eso mismo se la pasaron criticando a Hugo Chávez como nunca. ¿Sí? Pero lo que deberían de señalar, lo que deberían de señalar son los avances en materia social que quedaron en Venezuela, a grado tal de que han continuado las votaciones contundentes en ese país para que continúe el gobierno bolivariano. Con todo y todo lo que ha metido y ha inculcado y ha hecho la derecha para que se acabe el gobierno bolivariano en ese país. Eso es lo que le deberías de comentar, mi buen Cristian, con todo respeto, pues, a tu mamá, ¿no? Sí, así de simple. Bueno, dice Bote, dice que un sacerdote dejó la sotana para ser candidato. Pues podría ser, ¿no? Yo creo que lo de veras muy descarado, creo yo, ¿no? Que lo muy descarado hubiera sido que con todo y sotana fuera candidato. Hay que decirlo bien, mi buen Luis Gerardo, porque si no se confunde. Porque la gente puede decir, ah, mira, se quitó nomás la sotana y va al candidato. No, no, no. A lo que te refieres es que dejó de ser sacerdote para meterse en la política. ¿Sí? Por lo menos de barato ese sacerdote, por lo menos está respetando lo que todavía debe de ser un Estado laico en este país. Por lo menos eso está haciendo. Yo no sé ni de qué sacerdote me hablas, yo no sé de nada. Simplemente, así como me lo estás escribiendo, yo simplemente estoy dando un punto de vista, ¿no? Yo prefiero un gobierno chavista que otro aborto de Salinas y el priismo, dice el buen Pejeboy. Dice, en Venezuela la gente llena su tanque seguido, ¿no? Seguido, y además no duele a los venezolanos llenar un tanque de gasolina. ¿Sí? Recordemos que lo demás ha sido allí orquestaciones de la derecha para buscar crear una percepción, ¿sí? Crear una percepción que tiene la finalidad de desestabilizar el gobierno bolivariano. Pero en los hechos allí está. Nomás chequen cuánto vale cuesta centavos, ¿sí? Haciendo la conversión de los pesos mexicanos, ¿eh? Cuesta centavos el litro de gasolina ya. ¿Sí? Bueno. Dice aquí Calmo 2, dice, ay, que también tenemos al Cuau como candidato, sí, que ahora ya anda de candidato también, ¿verdad? Sí, pues obviamente ellos saben que no faltará, que no van a faltar los tarugos que voten por él, nada más porque, pues lo he visto que según dice, ¿no? Que era el gran jugador, que aquí, que allá, que no sé cuánto, pues que no se había retirado antes y volvió a regresar. Digo yo, eso es lo que yo digo, porque a mí... Más que nada porque a mí eso me parece tomada de pelo, ¿no? Primero me retiro y luego regreso. Y ya luego regreso y quién sabe cuándo se retiren realmente, ¿no? Y ahora ya llevó agua a su molino porque ahora ya, pues, téngalo por seguro que va a obtener su buena votación porque no faltan los tarugos, ¿sí? Que nada más porque, pues, se trata de Cuauhtémoc Blanco, pues, vota por él. Él sí le ha dado satisfacciones a México. ¿No ves que él sí le ha dado satisfacción al país? Porque sí son capaces de salir con eso, ¿no? Dice, estas elecciones vas a ver puro circo con los candidatos distractores que hay, y son muchos, ¿eh? Son muchos los que hay. Dice Pejeboy, tiene razón, dice, no manches, dice, ya hasta me duele comprar un tanque de gas. A cualquiera nos duele ya comprar un tanque de gas, ¿eh? Es increíble lo que ha subido el gas y sigue subiendo, ¿eh? Así de plan. Dice, como dice el Bote, dice, ya me baño con agua fría cuando se puede. Pues sí, mejor, ¿no? Si se puede y aguanta uno, mejor, ¿eh? Porque sí, ya está muy caro el gas, ¿eh? Ya es caro el gas. Bueno, imagínense cuántos días de trabajo le representa comprar un tanque de gas. Pues vamos a poner Ah, si me pueden decir a cuánto anda el tanque de 30. Ya tiene rato que no compro gas, por eso no me acuerdo. ¿De cuánto anda el tanque de 30? Por ejemplo. Eso sería bueno saber. Hola, pues, ¿por qué no compro gas? Bueno, porque acostumbro, os digo yo, pues acostumbro, sobre todo esperar, ¿no? A que esté el sol así fuerte son, y entonces sí ya me baño con el agua fresca, ¿no? El agua fría, ¿no? Pero, por ejemplo, acostumbro, como todo el día estoy trabajando, pues yo acostumbro, ahora sí que comer fuera. Entonces, pues prácticamente yo no uso gas. De hecho, no uso gas. No sé cuánto ande, pero les aseguro que quién sabe cuánto implicaría. Quién sabe cuántos días. Bueno, no quiero ni pensar. Creo que un tanque de 40 anda como en 600 y feria, ¿no? Creo que anda como en 300, ¿no? El de 30, ¿no? Vamos a ponerle 300. Entre 69, y así conservadoramente, 4 días de salario para comprar un tanque de gas de 30. Si yo compro uno de 20, están 275 el de 20. Ja, no, entonces debe estar más caro el de 30. Fíjese, casi casi son 4 días, mi buen peje boy, de salario mínimo para que puedas comprarte un tanque de gas. Así de sencillo. Y si acá en Baja California cuesta más de 700, fíjense, más de 700 allá en Baja California. ¿Y a quién crees, mi buen Carlos Cuadras, bienvenido, a quién crees que se le debe eso? No me vas a creer, no me vayas a decir que se le debe al entorno internacional, que se le debe a la crisis de los bajos precios del petróleo. No me vayas a decir eso. Sí, porque si a esas vamos. Si esas vamos, aún con el alza que supe yo, que no lo terminé de checar, pero supe yo que estaban anunciando un alza en Venezuela de la gasolina, y con todo y lo que le hayan ajustado al alza, sigue costando centavos allá la gasolina, ¿eh? Así, ¿eh? Sigue costando centavos. Así. Dice Isabel González, 420, dice, apenas compró uno. Fíjense, Isabel González aquí nos lo dice, el de 30 vale 420 pesos. Eso es lo que vale. Dice Copa Mike, dice, mucha gente de mi pueblo hace el esfuerzo de comprar un boiler solar. Son muy buenos. Sí, pero el problema del boiler solar tiene sus bemoles, porque ¿cómo le haces cuando no haya sol? Ahí, ¿cómo le haces? ¿Sí? O sea, es bueno, ¿no? Y sé que, por ejemplo, o sea, yo no estoy hablando de un día para otro, porque obviamente el boiler solar, porque sí lo conozco, el boiler solar sí concentra el calor por buen tiempo. Entonces, por ejemplo, está en el día normal, se calienta y dura un buen rato por el calor que se haya concentrado en el sol. Muy bien, ¿sí? Al siguiente día va a haber sol, entonces todavía en la noche agarras agua caliente. Perfecto. Pero, ¿qué sucedería en un periodo invernal en el que no haya sol, ¿sí? En el que esté nublado, que se aviente como luego ha pasado, ¿no? Que se ha aventado una semanita nublado, que no haya sol, ¿alcanzará para cubrir el agua que se necesita? Entonces ya sería cuestión de verlo, ¿no? Bueno. Ok, pues ya nos vamos a ir. Qué bueno que entraron más, ahora sí estuvieron más movidos. Dice, en Jalapa, el de 30, fíjense, allá en Jalapa, Veracruz, el de 30 cuesta 470 pesos allá en Veracruz. Y gracias a quién, ¿eh? Dulce Armas. Gracias a quién. Tampoco no me vayas a decir, Dulce Armas, que es gracias al entorno internacional. O a la caída de los precios del petróleo. No, no me vayas a decir eso, ¿no? Y se calienta en 2 horas el boiler solar. Sí, por eso te digo, sí, se calienta rápido. 2 horas, va. Sí, siempre y cuando le pegue sol. En los días nublados, ¿qué va a suceder? ¿Sí aguanta? O sea, eso sería bueno. Otra dice, ya en Estados Unidos ya venden generadores de energía perpetua. Pues sí, pero imagínate, para que puedas tener uno acá, porque acá si lo permiten que empiece la gente a tenértelo, por seguro que van a necesitar un permiso para eso. Porque acuérdate que con todas las modificaciones que le han hecho, a final de cuentas, la Secretaría de Energía sigue siendo la encargada de regular, lo que tiene que ver en materia energética. Y obviamente, ¿para quién lo va a regular? Para el beneficio de los cuates. ¿O vos crees que para beneficio de México? No, yo ese cuento ya lo dejé de creer desde hace muchos años, ¿no? Dice, pues con cubolier, una cubeta de agua semicalentada. Pues con cubo. ¡Ah! Dice bañarse, dice Dilara, bañarse con cuboiler, o sea, una cubeta de agua semicalentada. Pues también, ¿no? Así también. Si varios países están proponiendo cobrar impuestos por quien quiera generar su propia energía eléctrica, lo que te estoy diciendo. A la mera hora, de todos modos, el ciudadano tiene que fregarse a pagar, ¿no? ¿Sí? Ah, ¿sabes qué? No le quieres pagar a la compañía eléctrica, pues consíguete tu generador propio. Te lo consigues, pero necesitas un permiso, ¿no? Y de todos modos, el permiso hay que ver en qué condiciones te lo den y en qué condiciones se tenga que pagar, o vaya ustedes a saber, ¿no? Bueno. Dice, hay unos ferritos que se conectan a la luz y se le meten a la cubeta para... Sí, hay calentadores eléctricos, ¿eh? Dice, no meter el agua con la cosa adentro porque da toques. Sí, son los famosos calentadores, sí. Sí, son calentadores. Algunos son de porcelana con un resorte que se calienta casi a la incandescencia, ¿no? Para precisamente llevar a cabo esa función de calentar. Y hay otros de fierro que simplemente por dentro va puesta la resistencia y nada más se mete al agua y se conecta a la luz. Sí, son los calentadores eléctricos. Pues sí, y ahí también entra otro bemol, Dila, porque si utilizas un calentador eléctrico, entonces lo que te va a incrementar es tu pago de luz. Así es, así. Sí, bueno, pues ahí está. Bueno, amigos, pues ya me voy a retirar. Gracias a todos por haberme acompañado en este noticiero. Estaré avisándoles en caso de que no pueda llevar a cabo el noticiero de mañana. Les agradezco a todos su participación y de nuevo los invito a que se sumen a la campaña de Hazte un Bote Boot. ¿Sí? Ahí en www.tiraderodelbote.com vas a encontrar la pestaña del que dice Hazte un Bote Boot, donde precisamente puedes ver en qué consiste esta campaña. Al igual que si deseas apoyar este proyecto, también encontrarás la pestaña de Te Sumas a Apoyarme, donde vas a poder encontrar cómo. Les agradezco a todos su atención, preferencia. Me despido del buen Citizen B, que estuvo con nosotros. Canmo 2, que también nos acompañó. PG Boy, Carlos Cuadras, Luis Gerardo González, el compa Mike, Dilara, que también aquí nos estuvo acompañando. SGDRSDS, no entendí eso, pero bueno, así se puso de nombre. Saludos. Bueno, ¿qué más tenemos? Al buen Cristian García, que nos acompañó y que fue el que nos dio la idea de esta campaña del Botebut, ¿eh? Así le mando un saludo al buen Cristian García. ¿Qué más tenemos? Pues creo que nada más, ahorita son los que alcanzo a ver aquí en el chat que han estado aquí conversando y platicando, y vámonos. Entonces, al buen The New Span, dice, para obtener un generador propio, creo que será más caros los sobornos que el propio generador. Bueno, pues ahora sí que, como dice por ahí, depende de dónde lo consigas, y obviamente, pues imagínate, ahora sí que depende el país, ¿no? En donde se consiga algo así. Bueno, dice Copa Mai, espero que te mejores, Bote, muchas gracias, espero yo también que sí, pero bueno, ya saben, lo típico de van pasando los años y las dolencias empiezan a venirle a uno. Entonces, pues también desde ahorita a los que no tengan dolencias, pues les doy el consejo de que desde ahorita se cuiden, ¿no? Para evitarlas al futuro, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos. Recuerden que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti, y no se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa, pues es que los hombres buenos no hagan nada. Aprendan y enseñen a ver televisión, esa es la mejor arma contra la manipulación, no se les olvide. Y bueno, compartir, ¿no? Compartir, debatir, platicar, llevar invitar a ver estos videos a sus compañeros, familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos. Todo esto recuerden que forma parte de romper el cerco informativo. Y romper el cerco informativo, crear conciencia, informar y promover el voto consciente e inteligente en contra de quienes nos están desgraciando a los mexicanos, está en manos de todos ustedes. Dice aquí, Dilara, ¿de qué te enfermaste? Pues mira, me dio en primer lugar una gripe de calor fuerte y tengo un problema allí estomacal. Entonces, pues andamos medio malones. Pero sí, la gripe de calor es raro que me llegue a dar, pero ahora sí me dio. Entonces, pues al menos no han llegado, gracias a Dios, las cosas como para no poder llevar a cabo la transmisión de este programa, ¿no? Pero de pasadita no se trata de que se llegue a eso, sino que Pues todo esto me ha traído un cansancio también tremendo y a lo mejor de plano decido mañana y el viernes no realizar el programa, ya lo veré dependiendo de cómo me sienta. Gracias a todos, también a los que se preocuparon y por este problema, por estos problemitas de salud que tengo. Gracias a todos por haberme acompañado, pásenla chévere. Y bueno, pues ahora sí que mientras no les ponga el aviso, nos vemos aquí mañana a las 10 en su programa de noticias con el bote. Un abrazo y que estén bien.